Eso determina mucho cómo ve usted la vida y cómo maneja los conflictos de la vida. ¿Me entiende? Como alguien ha dicho, dime la clase de Cristo que tienes y yo te diré la clase de cristiano que eres. En esta mañana quisiera hablarles acerca del profeta Isaías. El Señor ministró mucho en esos días de retiro por allá, en otros lugares. En el capítulo 26 del profeta Isaías, vamos a hablar de el Dios que conoció el profeta. ¿Qué Dios tenía el profeta Isaías? ¿Y por qué nos dejó un legado tan precioso? El registro que él nos dejó acá de este precioso libro, del libro de Isaías, como le hemos llamado. En Isaías capítulo 26, me gustaría animarles que leyeran ahí, abran la escritura. Una de las cosas que yo no quiero hacer acá, que hacen mucho los gringos, los canadienses, es que tienen la escritura, ya sale el pasaje escrito allá. Ellos manejan mucho lo que es el videobin. Y ya todo está hecho ahí. Y yo digo, yo no lo voy a hacer, porque esto promueve la pereza de la gente de traer la escritura. Ya la escritura ni la traen, ni la leen, sí que menos muchos. Entonces, hermanos, no hay cosa más deleitosa que uno abrir el texto y ver la vida y el movimiento de las palabras en el texto. Las palabras tienen vida y hablan por sí solas. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa, ¿qué dice ahí? Paz. A aquel, no a cualquiera, a aquel cuyo pensamiento, ¿en quién? En ti persevera, porque en ti ha confiado. Y hace un énfasis el profeta y dice, no es confiar por algunos momentos. Confiad en Jehová, ¿cuándo? Perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará a pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Él pesa el camino del justo. Nos conoce muy bien. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Qué belleza, ¿no les parece? Con mi alma te he deseado en la noche. ¿Qué es lo que usted más desea en la noche? Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, ¿qué va a hacer? ¿Qué dice el texto? Madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprende justicia. Dos versículos más. 17. Como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Esta figura de la mujer encinta y dando al alumbramiento es muy repetida en la escritura. Tantas ocasiones la menciona, parece que ellos veían en vivo y en directo y era dramática la experiencia de los que podían observar Uno no se da cuenta, porque uno no entra allá. Pero parece que eso los marcó y llevaron a registrar mucho esta escena. Versículo 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. El Dios del profeta. Este profeta conoció al Señor. Fue un adorador. Capítulo 25. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, te alabaré. Fue un poeta, un adorador. Y el Señor le abrió el cielo. A este hombre, él llegó a tener revelaciones sobrenaturales, como ver al Señor sentado en su trono de gloria, rodeado por ángeles en el capítulo 6. A él se le reveló la belleza de Jesús, descrita de una forma magistral, como en el capítulo 53, el siervo sufriente de Jehová. Él plasmó en esta profecía, Isaías 61, el primer mensaje que el Señor utiliza para inaugurar su ministerio. Isaías 61, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Fue un registro grande que nos dejó de su Dios, que él conoció. Y es un libro probado históricamente. En el 1947 se encontraron muchos rollos en las cuevas del Qumran, una comunidad judía en los tiempos de Jesús, que habían guardado muchos en unos jarrones, encontraron muchos rollos todavía del libro, muchos papiros del libro de Isaías, porque eran muchos los documentos que había. Este hombre nos registra quién fue el Señor para él. En primer lugar, encontramos que el Señor para el profeta, ¿quién fue? Si ustedes lo logran captar en el versículo 1, ¿qué registra? ¿Qué fue el Señor para el profeta? Si lo logran captar. ¿Lo leyeron? ¿Quién fue? Ninguno se atreve. Salvación, pero ¿qué más? Hay una palabra central. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muro y antemuro. Para ellos la fortaleza estaba en los muros, en la ciudad. Esto es una profecía escrita dentro de un contexto de preexilio. Y la fortaleza para ellos estaba ahí. Por eso lo que buscaban los enemigos era destruirle los muros. Para el profeta, en un contexto así de amenaza de guerra y de invasión, para ellos, él pudo registrar, el Señor es nuestra ciudad fuerte. Es nuestra fortaleza. Y puso muros alrededor de muros. O sea, doble protección es el Señor para ellos, para el pueblo de Israel. Hoy tantas personas están buscando un lugar de refugio seguro. Y las murallas, las fronteras, representan mucho lo que es la seguridad de un pueblo. En la época en esta época antigua, los chinos construyeron la gran muralla china y para ellos era su seguridad, su fortaleza. Los norteamericanos, su fortaleza está en los misiles que tienen instalados, en la fortaleza que ellos tienen en sus fronteras. No, las fronteras están bien protegidas. Pero el Señor ha demostrado, y la historia nos ha demostrado, que no hay ciudad segura para vivir. ¿Quién se hubiese imaginado que el Pentágono iba a ser vulnerable? Ni los gringos, ¿cómo podrían imaginar que le iba a entrar un avión y le iban a explotar parte del Pentágono? El gran imperio romano, ¿quién podría imaginar en su época que iba a caer? y lo tumbaron unas hordas salvajes de bárbaros y acaban con semejante imperio. Mis queridos hermanos, no hay lugar seguro para vivir en este planeta Tierra. Donde usted quiera que vaya, encuentra violencia, muerte, destrucción y caos. Y para ellos, que era una amenaza de invasión y de peligro, ellos dijeron: el Señor es nuestra ciudad fuerte. Él puso muro y antemuro alrededor de nosotros. Hermanos, ¿no es emocionante saber que Él es ciudad de refugio, ciudad de protección? Por eso es que, como se ha dicho y lo hemos mencionado muchas veces, el lugar más seguro para vivir en este planeta Tierra es en la presencia del Señor. Es vivir en el centro de su voluntad, mis queridos hermanos. Cuando uno se sale de su cobertura, cuando uno se sale de su protección, uno encuentra fuera de la presencia del Señor temores. La gente está llena de temor. La paranoia que se vive en Norteamérica es impresionante, me lo dicen ellos. Es paranoia. El terrorismo en el mundo. La gente tiene temor por todos los lados. Fuera de la casa del Señor y de su ciudad hay depresión, hay angustia. Uno, por donde quiera que va, encuentra gente deprimida, sola, triste, temerosos, angustiados. Y él aquí ha dicho, el Señor es nuestra ciudad, el Señor es nuestra ciudad de refugio, es nuestra protección. Salirse uno de los muros del Señor, mis queridos hermanos, de su protección, de su cobertura, qué peligro. En esa época ellos sabían que alguien que salía de los muros estaba en peligro, porque por lo regular los sitiaban los ejércitos y estaban esperando un papayazo para ellos entrar e invadirlos. Me encontré con una señora que no conozco. Me dijo: pastor, usted no me conoce. Dijo: yo asistí un tiempo a la iglesia, pero me dejé, no volví. Me concentré en otras cosas en la vida. Y pastor, me acaban de diagnosticar cáncer. Tengo temor, tengo angustia, tengo hija. Y ahora estoy fuera. Necesito volver. Hermanos, fuera de casa, fuera de la presencia del Señor, nos cogen los problemas de la vida, las angustias, las vicisitudes que todos tenemos que enfrentar en la vida. Todos pasamos por, de una u otra forma, por situaciones difíciles. Pero en el Señor, hermanos, hay refugio, hay fortaleza y hay la fe que necesitamos para enfrentar los conflictos y las luchas de la vida. Es verdad, hermanos. Pero el Señor también para el profeta fue puertas abiertas. Versículo 2: abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Para ellos hay puertas abiertas. Ellos sabían también que era una ciudad con puertas cerradas, donde no podían salir. Los sitiaban los enemigos y los ponían a aguantar hambre. Y no podían salir. Y aquí ellos confiesan que el Señor es quien abre las puertas para los justos, para los que guardan sus verdades, guardan su palabra. Hay puertas abiertas. El enemigo nos puede encerrar en depresión, en soledad, en tristeza, en temores, en cárceles de oscuridad. Hay personas que viven así. Y el mundo lo ven oscuro, cerrado. No le ven salida a la vida en tantas situaciones de la vida. Y nos llegan momentos en los cuales sentimos que no hay salida. Cárceles, puertas cerradas. El panorama no es claro. Los horizontes no se ven claros. Y algunos así viven la vida en todas las dimensiones. Pero para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor es quien nos abre las puertas, ¿verdad, hermanos? Nos abre las puertas del cielo. Estos profetas vieron dimensiones que otros no vimos y no ven. Ellos se movieron en dimensiones espirituales. Juan, en un contexto de tanta crisis para el pueblo, allá en Apocalipsis, dice: y vi una puerta abierta en el cielo. Las puertas se abren. Hay puertas de bendición. Y para nosotros, hermanos, el Señor es quien va delante de nosotros y nos abre las puertas donde quiera que vamos, ¿sí o no? Puerta de oportunidad, de gracia, de bendición. Hay personas que tienen que forzarlas, tienen que luchar tanto para que esas puertas se abran. Yo me imagino que hoy los políticos, ¿qué no dieran para hallar gracia ante los ojos de un pueblo, sí o no? Y se las ingenian. Ya en Bogotá algunos están saliendo y en Cali como semidesnudas las mujeres para ver si así llaman la atención. Una mujer en Cali ya salió sin brasieres, a ver si de pronto así llama la atención de alguien y dice: dependiendo de su figura, voto por usted. ¿Quién vota? ¿Quién vota por mí? No es una bendición, hermanos, que para los hijos de Dios tenemos puertas abiertas donde quiera que vamos, porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor. John Darío, como lo mencioné antes de irme, allá lo encontramos, lo recibimos en los Estados Unidos y llegó como un niño recién nacido con juguetes. Está feliz el hombre, emocionado, le toma fotos a las avenidas, a los buses, a todo. Él tiene su sistema de tomar. Yo al principio yo no sabía por qué él hacía así. Y era que así se toman las fotos y el trasfondo. Pero él, antes de irse a pedir la visa a los Estados Unidos, nosotros oramos. Y yo le dije: mira, tú eres un candidato número uno para que le digan que no. Potencial para que le digan que no. Pero vamos a orar para que Dios, si le va a abrir esa puerta, se la va a abrir y se la abre completa. Cuando Dios abre una puerta, Él no abre así como un pedacitico que entra, usted como medio. No, Él abre completa. ¿Sí o no, hermanos? Uno sabe cuándo está forzando un tornillo, ¿sí o no? Uno sabe. Y hay gente que parece que quieren manipular a Dios. Ya saben y entienden cuál es la voluntad de Dios. Dicen: no, pero vamos a ver si le cambiamos a Él la opinión. Pues de pronto Él cambia. Ya dije que no. No, es no. Entonces nosotros oramos: Señor, ábrele las puertas a la embajada norteamericana y póngalo en gracia. Y se fue, y ustedes saben, le dieron una visa que nosotros que conocemos este sistema ya de visas, es un imposible aquí en Colombia que se dé. Porque le dieron una visa religiosa. Una visa religiosa es una visa por un año. Y esa visa no se la dan sino a la persona que llega allá y una iglesia hace una solicitud, muestra sus pruebas económicas y todas las pruebas las muestra y el gobierno ya decide si le da la visa religiosa. No es fácil. Ese es un milagro. Pues no solamente eso. Llegó allá a Washington, creo que fue, donde llegó la parada. Y llega y le dicen que le dan visa por 3 años más. Hermanos, cuando Dios abre una puerta, la abre completa. ¿Sí o no? Toda. Pero hay personas que luchan, y a mí, ¿por qué no se me abre? A mí lo que me hacen es pegarme en la nariz, con las puertas, traque, me las tiran. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hallo gracia? Abrid las puertas y entrará, ¿quiénes? La gente justa, guardadora de verdades. Para los hijos de Dios hay puertas de oportunidad, hay gracia, puertas de bendición. Uno va y sale a otros lugares y uno ve cómo la gracia del Señor está sobre uno. Y Él es quien lo bendice a uno. Y no tiene uno que ser, perdónenme la expresión, un lagarto. Por ahí están inspirando miseria, pobreza, tristeza. No, hermanos, Los hijos de Dios tenemos dignidad, tenemos su gracia, confiamos en Él, nos postramos y el Señor nos abre las puertas de bendición. ¿Usted lo cree? ¿Cuántos han visto que Dios les ha abierto puertas en su vida? ¿Sí o no, hermano? Y si es las puertas suyas siempre le dan aquí en la nariz, pregunte por qué. ¿Y por qué a mí me las cierran todas? Y sabe otra cosa, hermanos, miren ustedes, versículo 3. Otra dimensión que él encontró, el profeta encontró en el Señor. Confiad, versículo 3. Tú guardarás. ¿Está ahí conmigo? Pueden leerlo. Tú guardarás en alguito, en un poquitico, en completa paz, aquel cuyo pensamiento, ¿en qué persevera? En Él, en sus promesas. Y ellos se encontraron en medio de las turbaciones, los conflictos, las amenazas que tenían. Porque no es que están escribiendo aquí en un hotel de 5 estrellas allá en el Mediterráneo, no. En medio de las guerras, de los conflictos, ellos dijeron, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿En qué persevera su mente, mi querido hermano? Mire el efecto que produce el perseverar en un problema. Por ejemplo, usted se levanta. No tengo trabajo. Se levanta hoy, día gris. No tengo trabajo. Estadística, no hay trabajo. Hay desempleo. Y todo el día, no tengo trabajo, no tengo trabajo. Es muy difícil. Como una muchacha que me decía a mí, ¿para qué voy donde el médico? Porque este dolor que tengo acá, ya llevo un mes con él y ni siquiera quiero ir donde el médico porque estoy segura que me va a decir que es cáncer. Y no, pues de verdad, mejor ni vaya. Ni vaya mejor. ¿En qué persevera usted su mente? No tengo trabajo, estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal. ¿Cómo termina usted? Mal. La palabra que usted dice y confiesa y cree, ¿eso recibe o no? A mí me impresionó mucho, Marianne, y eso sí me asustó. Yo me miré a Beverly y dije, ¿qué fe la de esta mujer? Cuando vino Francisco y dio su testimonio acá, Marianne tenía un examen el miércoles, un examen muy definitivo. Y cuando escuchó aquí el testimonio de Francisco, ella me dijo a mí, me dijo, pastor, sepa que el próximo domingo yo me voy a parar aquí a dar el testimonio también. Y dije, eso es fe. Eso es fe. Es creerle a Dios. La intención que tiene el diablo es que usted persevere en la mentira. No hay posibilidad, no hay esperanza, está mal, está hundido. Mira lo mal que está. Y en eso persevera su mente y eso te hunde, te trae angustia. No te da paz. Eso trae desespero. No duerme usted. Pero hermanos, aquella persona que ha decidido creerle a Dios en sus promesas, en medio de las dificultades. Paz no es la ausencia de conflictos, es tener su presencia conmigo en medio de los conflictos. Y decir, Señor, yo te creo a ti, tú has dado una palabra. El cielo y la tierra van a pasar, pero mero tus palabras, y yo la creo, esa palabra produce fe, descanso y paz en mi alma. Por ejemplo, miren ustedes el ejercicio. Usted no tiene trabajo. Ya me acaloré, hermano. ¿Y cuándo me acaloro? Si usted no tiene trabajo, es una crisis económica muy grande. Tiene las puertas cerradas. Y usted leyó en la mañana Mateo 6. ¿Recuerdan qué dice Mateo 6? ¿Por qué se preocupan tanto por el día de mañana? Miren las aves de los cielos, que no recogen ni guardan en graneros. Y tu Padre Celestial las sostiene. ¿Cuánto más con vosotros? ¿No proveerá no te ayudará, no te guardará. ¿Qué palabra, qué produce esa palabra en su mente ese día? ¿Qué va a producir? Descanso, paz. Señor, tú lo dijiste, yo lo creo y me aferro a esas promesas que tú me ayudarás y eso traerá paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera en medio de los conflictos y de las luchas de la vida. Hermanos, uno tiene que aprender a confiar en el Señor. Y eso me lo predico a mí mismo, porque dice, confiar en Jehová, ¿cuándo? Perpetuamente. Uno tiende a confiar en ciertos momentos. No, aquí sí tengo fe. No, aquí ya no tengo fe. Aquí le creo a Dios. No, aquí ya no le creo a Dios. Dice, confiad en todos los tiempos. Yo creo que la mejor enseñanza para eso, el mejor ejemplo, es el ejemplo de un niño. El niño confía en papá y mamá. Y está tranquilo, fresco, sabe que provee, sabe que me ayuda y está tranquilo. Pero nosotros los adultos, ¿cómo nos angustiamos? ¿Cómo nos cargamos? Todos ustedes saben que yo sufro mucho volando. Ay, hermanos, volar para mí es algo que yo no, que estoy ahí en el proceso de que el Señor me libere de esas angustias de volar. Este avión venía para Pereira y eso, pues usted en este clima como está, eso estaba lleno de nubes oscuras, eso estaba moviéndose, chapaleando por todos los lados y yo estaba sudando, angustiado y uno se predica, ¿no? Bueno, ¿y dónde está su confianza y su fe? Sí, Señor, pero ¿será el guarapazo lo que me asusta? ¿Qué será lo que me asusta? ¿Será llegar al cielo, el proceso de llegar? ¿Cómo será? Yo miro a mi esposa, miro a mis hijos y eso chapaleando. Y todo soy pensando en cómo eso se va a caer. Y yo soy masoquista, me gusta ver películas de desastres de aviones. Donde hay una de esas, ya voy y me la veo. Uy, sí, y mientras que yo estaba así todo angustiado, así todo angustiado, mi hija, que estaba sentada en otro puesto, encontró unos amiguitos, se hizo unos amigos ahí, que venían encargados, venían sin los padres, venían ahí, y se hicieron amigos, y estaban charlando, riéndose y contándose historias, mientras que yo estaba así. Ella, frescos, no tiene problema. Hermanos, esa es la fe y la pureza de un niño. Los niños descansan, confían. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hermanos, los niños ven a Dios. Por eso dice la Escritura que los limpios de corazón verán al Señor. Ellos tienen una relación de fe, de confianza. Aquellos que se levantan en hogares puros, sanos, confiados en el Señor. Ellos de verdad, el Señor se les revela a ellos. Estuvimos una semana en Kentucky con mi sobrino. Y allá estuvimos pues recibiendo a Yonarío, estuvimos toda la semana con él. Y mi sobrino es un chico de 6 añitos, pero él es muy serio. A su edad es como tan serio el hombre. Y es un deportista. Y corre. Y fuimos a verlo correr el chico. Y es todo especial el hombre. Parece un señor. Resulta que una vez vino donde la mamá y la abuela. Y le vino así, naturalmente, venía de donde el vecino, otros vecinos cristianos de enseguida, y vino y le dijo a la mamá y la abuela, ¡ay, estuve charlando allí con dos ángeles! ¿Dos ángeles? ¿Cómo así? Sí, dos ángeles, allá, aquí enseguida. Pero dijo, ¿pero cómo así que dos ángeles, de verdad? ¿Y cómo son? Ah, ¿ustedes saben cómo son los ángeles, pues? Pues así, no. ¿Y tienen alas? No, son como nosotros. solo que brillaban, resplandecían, pero no, así como nosotros. ¿Y qué le dijeron? No me dijeron nada. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban ahí como ayudando algo en la casa del vecino. Pero ¿le dio el nombre? No, pues, si quieren les pregunto. Vaya, pregúnteles. Pero usted no los vea. Y se fue el chico. Y regresó. Lo vieron que como que hablaba y ahí gesticulaba con ellos. Pero no veían a nadie. Entonces regresó. ¿Y le dio el nombre? No me dieron el nombre. Ay, pero uno de ellos me dio un abrazo tan lindo. Y los padres dijeron, bueno, nuestro hijo no es de bromas, nuestro hijo no es de chistes. Entonces ellos trataron de ver si él era consistente en su historia con el tiempo y le volvieron a preguntar en varias ocasiones. Y contaba con naturalidad la misma historia. Ay, pero es que ustedes no, allá estaban. Los limpios de corazón verán a Dios. Por eso el Señor dice que si no nos hacemos como niños, no entraremos al reino de los cielos. El niño confía. El niño tiene una relación pura con Dios. Tiene un corazón limpio. Se levantan en contextos así, que aman al Señor y le creen. Y para ellos eso es normal. Lo que para nosotros sería algo anormal, escribiríamos un libro, saldríamos en televisión, le contaríamos a todo el mundo, nos llenaríamos de plata con ese testimonio. Pediríamos ofrendas extras porque vino el ungido, el iluminado, que vio un ángel. Para los niños es normal, no lo vio allá. Es que no los ven. Normal. Qué bendición el día que se vuelva normal nuestra experiencia de encuentros con Dios, ¿verdad, hermanos? Que es normal que me habla. Es normal ver su presencia actuando en mi vida. Es normal verlo al lado mío. Es normal su presencia conmigo, es que le conozco, es que le creo, es que yo sé quién es Él. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y el último aspecto que menciono de este punto, de lo que él conoció del Señor, él conoció el Dios que hace justicia. En los versículos 5, 6 y 9 dice, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará a pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. En el final del versículo 9 dice, luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. El imperio babilónico vino y arrasó con la ciudad de Israel, con el pueblo. La ciudad llevó lo mejor del pueblo a cautiverio. Pero este profeta vio un Dios que un día iba a hacer justicia, que iba a derribar la ciudad exaltada, a los altivos y a los prepotentes los iba un día a humillar. Y ellos confiaron en su Dios, quien hace justicia. Por más poderosos, prepotentes y arrogantes que son hoy muchas personas, un día el Señor, hermanos, les derribará. Un día el Señor hará su justicia. Cuántas gentes, sus derechos son violados y maltratados. Tanta gente deshonesta y corrupta en nuestro país. ¿Qué país puede decir que tiene casi la mitad del Congreso en la cárcel o en investigación por deshonestidad? ¿A cuánta gente silencian? ¿Cuánta gente pobre y humilde es maltratada y estropeada y humillada? Tanta gente, hoy los derechos se les violan. Pero ellos pusieron su confianza en el Señor, que un día el Señor los derribará. El Señor hará justicia. Dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nosotros somos un pueblo que hemos decidido creerle a Dios, un Dios que hace justicia y que obra con su pueblo. Ahora, hermanos, por último vamos a ver un detalle acá de todo esto que hemos hablado. ¿Dónde encontró el profeta este conocimiento de Dios? Uno no conoce a Dios de la noche a la mañana, como decía. Eso no surge así de la noche a la mañana. Yo no puedo articular a Dios como mi ciudad, como mi fortaleza, como mi paz. El Dios que hace justicia, el Dios que se revela, el Dios de poder. Yo no puedo articular un Dios así de la noche a la mañana. ¿De dónde surge eso? Muchos de ustedes están sentados allá. Pues eso es muy bonito para usted, pastor. Muy bonito lo que usted dice. Ese no es mi Dios. Yo no confío. Yo no creo. Vivo en angustia. Vivo temeroso. Vivo lleno de ansiedad. Vivo desesperado. Vivo encerrado en cárceles de oscuridad. Ese no es mi Dios. ¿Dónde encontró el profeta el conocimiento que él tuvo de Dios? Versículo 9. ¿Pueden leerlo conmigo ahí donde estaba el secreto? Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Hermanos, ¿es tu relación profunda con Dios o no? ¿Qué es lo que usted más anhela en la noche? Dígame. Llegar, sentarme en el sofá y ver televisión. Que nadie más me hable, porque estoy cansado. Estoy extenuado. Parece que la pasión aquí del profeta era día y noche por Dios. Con mi alma te he deseado en la noche. Ahora, si usted tiene una oportunidad de estar vivo mañana, si usted la tiene y yo la tengo, ¿qué es lo primero que usted quiere hacer mañana por la mañana? ¿Qué es lo que tiene en mente primero? Ojalá me levante. ¿Para qué? Hacer un negocio. Ganar billete. Tengo compromisos. Para correr para esto. ¿Qué es lo que usted más anhela mañana en la mañana si está vivo? Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, mientras respire, madrugaré a buscarte. Aquí está el secreto. Hombres apasionados por Dios. Su pasión fue el Señor. Y por eso Dios les abrió los cielos. Por eso lo vieron. Conocieron a Dios. A mí esto me confronta demasiado, y estuve pensando durante todos estos días en mi retiro, en estas vacaciones. Y yo dije: Señor, ¿qué es lo que más anhelo mañana por la mañana? Ir a un centro comercial, ir a pasear, ir a esto. Todo eso es muy bueno hacerlo, pero ¿qué es la prioridad en su vida? ¿Qué es? Estos fueron hombres que aprendieron a gemir delante de Dios. Noten ustedes cómo dice: como la mujer encinta, cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Si usted como hombre no sabe qué es eso, pregúntele a una mujer: venga, explíqueme cómo es un parto. ¿Qué siente usted? ¿Qué siente? Si es un parto que sale natural. ¿Qué siente usted? El Señor, de alguna forma, parte de la caída, diseñó que las mujeres tengan dolores para tener sus hijos. Eso fue parte de la caída. Yo creo que antes de la caída salían así disparados y una vez gateando o hablando, quién sabe cómo sería. Pero digo, no, vamos a diseñarlo que sufran, y sufren. Yo personalmente nunca he estado así delante de la presencia de Dios, gimiendo, gimiendo para que me abra una puerta, gimiendo para que me saque de las prisiones de oscuridad, gimiendo para ver su poder y su gloria en mi vida, gimiendo desesperado por un milagro, gimiendo para ver su poder en mi vida, gimiendo para que haga justicia, para que Dios obre en bien de los pobres y los necesitados de esta nación. No, yo por eso he dicho muchas veces, la forma como una persona ora refleja mucho su necesidad. Refleja mucho su necesidad. Inclusive hay personas que dicen, hermano, yo ni oro, es mejor que usted ore por mí. Es más, y si le tira ayunito por mí, le agradezco. Le agradezco si le ayuda con ayunito. Como una vez se me acerca una persona y me dice, ¿usted me ama, hermano? Le dije, pues sí, ¿podrías ayunar por mí una semana? Hermano, pero pues sí lo amo, pero usted también acompáñeme. Hay personas que no se les ve mucha necesidad. No mucha necesidad. No oran, tienen pereza en la mañana, no vienen a buscar aquí al Señor. Yo vengo aquí esta mañana a ver, ¿quiénes vienen a orar conmigo en la mañana? No, hay gente que viene. El viernes éramos 3 orando a las 5:30. Y yo sé que a ustedes a muchos les cuesta venir acá, pero yo me pregunto si en sus casas lo hacen. Yo me pregunto si tienen sus vidas de retiro personal y cultivan una relación personal con Dios. Apasionados por Dios. Hay muchos que no tengo tiempo, tengo que hacer plata. Tan así que el Señor dice, si como a la plata lo buscares y como a tesoro lo escudriñares, así me buscaron a mí. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal que dijeran que en Peñas Blancas está el tesoro más grande de una tribu de indios ricos, porque casi todos los indiecitos que van por acá eran pobres, pero ¿qué será rico? Una tribu de indios ricos, y hay un tesoro impresionante, comprobada la noticia. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Hermano, estaríamos allá, mejor dicho, toda Armenia estaría con picos, con palas, con todo, a sacar el tesoro. Y si nos dicen, hermanos, y entrarán los que primero entran, será a la 1:00 a.m. Uy, hermano, yo no duermo. Estamos desde allá. ¿Saben una cosa? Hoy el diablo nos ha engañado con tantas cosas. Nos ha engañado. Miren ustedes en Norteamérica, cuando va a salir un nuevo producto de la iPod, una de estas nuevas cosas electrónicas, y van a salir, y van a abrir el mercado y van a venderlo. ¿Qué pasa? Hay gente que no duerme. Toda la noche están esperando, haciendo fila. Es para entrar y comprar el nuevo aparato. Y decir, ya tengo el último y nuevo aparato de la máxima tecnología. Si así fuéramos con el Señor, hermanos. Padre, es mi pasión. Es el anhelo de mi vida. Porque en ti hay refugio, en ti hay fortaleza, en ti hay paz, en ti está la bendición de mi vida. Porque tú, Señor, eres quien me abre las puertas, quien me abre los caminos y quien me bendices. Hermanos, es un buen negocio buscar al Señor, ¿sí o no? Pero nosotros nos hemos metido el cuento que no. Mátese trabajando y haga plata. Mátese trabajando, estudiando. Haga más cosas. Para Dios no hay tiempo. Como una persona que me decía a mí en los Estados Unidos, estoy muerta espiritualmente y estoy muerta de cansancio. Madrugo a las 4:30 todo el día. Viajo 1.5 horas en la autopista para llegar al trabajo. Trabajo todo el día y llego muerta. No tengo tiempo para orar ni para Dios. Esta es la gran tragedia del mundo capitalista y lo que el diablo está haciendo con usted. Busque otras cosas. Mientras que el Señor nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, necesidades de milagro, de sanidades, puertas abiertas, de todo lo demás, vendrá por añadidura. Amén. Así lo creo, hermanos, así lo creo. Y Dios es quien nos abre las puertas de bendición. ¿Necesita usted un milagro? ¿Qué debe hacer? Póstrese. Enciérrese, dice aquí el profeta. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas. Métete. Enciérrate en la presencia de Dios. Señor, yo quiero ver un milagro aquí. Quiero ver aquí tu mano poderosa abriendo una puerta. Tráigame paz a mi alma. Ore por su hijo, ore por su esposo, ore por gente necesitada. Hermanos, estos hombres encontraron en el Señor la fuerza, la fortaleza, la vitalidad, la confianza. Encontraron en el Señor todo lo que necesitaban. ¿Cuántos anhelan el Dios que conoció el profeta Isaías? Unas 10 personas. Yo anhelo ese Dios. Pero ¿cómo se conoce ese Dios? ¿Cómo se conoce? Hermanos, con mi alma te he deseado en la noche. Sabes que yo estoy orando para que Dios me dé ese deseo profundo por Dios. Que me haga un sediento de Dios. Esa sería la mejor oración que se podría hacer. Señor, hazme un sediento de ti. Dame sed de Dios, como se cantó la canción acá. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No hay otra forma de enfrentar la vida, los problemas, las luchas, las crisis de la vida. No hay otra forma sino postrados. Postrados vemos su poder, vemos su gloria y vemos su bendición. Y que Dios nos haga como niños que confían en Él, limpios de corazón, que viven muy seguros de la presencia de Dios en sus vidas. Cierre sus ojos por un momento y oremos al Señor, hermanos. Reciba esta palabra que Dios ha traído a su vida, a su corazón. Y no deje que esta palabra vuelva vacía. Por un momento, ore ahí. Y piensa lo que Dios te ha hablado a tu propia vida hoy. ¿Cuál es la mayor pasión de su vida? El mayor anhelo de su vida. Que se enloqueciera usted de pasión por el Señor. Y tú verías su gloria, como le dijo a Marta. No te dije que si creyeres verías mi gloria. Verías la gloria de Dios en tantas áreas de su vida. Puertas abiertas, bendición, refugio, paz, seguridad. Dígale, Señor, esos son mis temores. Esos son mis angustias. Eso es, Señor, lo que atormenta mi alma y no me deja tranquilo. ¿Por qué tengo tanta pasión por buscar las cosas materiales de este mundo? Y por eso no duermo, por eso me desespero y entrego toda mi vida. ¿Pero por qué me cuesta tanto trabajo hacerlo por Dios? Oh Señor, levanta de esta iglesia un pueblo que gime. Que gime por los niños. Que gime por la bendición tuya en una ciudad. Que gime por ver la justicia de Dios. Que gime ver tu gloria y tu poder. Hay muchas personas que viven la vida aquí cerrada y no ven cómo puertas se abren. Hoy tú les has dicho dónde está el secreto. Postrado tú puedes ver puertas abiertas, la gracia y la bendición de Dios sobre tu vida. Nos cuesta trabajo porque el dar a luz es doloroso y cuesta. Cuesta decirle no a la carne y a la pereza y tantas cosas que el diablo nos mete. Es doloroso muchas veces obedecerte y decidir consagrar nuestras vidas a ti. Pero yo clamo, Señor, por esta iglesia y por cada familia acá que está esperando un milagro de Dios. Oh Espíritu Santo, háblales y muéstrales que tú puedes hacer cosas imposibles para ellos. Tú eres el Dios de los imposibles. El Dios que conoció el profeta, al cual se abrió los cielos y lo vio sentado en su trono de gloria. Espíritu Santo, yo clamo que en esta hora esta palabra sea marcada. Y levanta en tu pueblo un pueblo que gime, que la pasión de sus vidas es buscarte a ti, amarte a ti. Levanta, Señor, en esta iglesia adoradores. Niños que han aprendido a verte y a contemplarte, que viven tan seguros de la presencia de Dios. Echa fuera de nosotros el temor, en el nombre de Jesús, la ansiedad, la depresión, la tristeza. Abre puertas, Señor, de bendición para tus hijos. Abre puertas espirituales, puertas económicas, puertas en su salud. Estirpa todo cáncer en esta hora. Yo resisto esto en el nombre de Jesús. Hay poder para ti, Señor. Hay poder para el que le cree. Yo clamo que tú nos liberes de todo azote, de enfermedad, de miseria, de muerte, de temores. Lo resistimos en el nombre de Jesús. Hemos decidido confiar en ti, en tus promesas y en tu palabra. Mi querido hermano, yo quiero animarte de que tú te pongas de pie y recuerde promesas que Dios te ha dado. Y levante sus manos y reclame esas promesas para tu vida. Y diga: Señor, yo recuerdo este texto que tú me has dado. Hoy lo recibo y lo reclamo para mi vida. Y levante sus manos y empiece a orar. Confiad en Jehová perpetuamente. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Persevere ahora, reciba palabra y recuerde una palabra que Dios te ha dado a ti en un momento de tu vida. Tal vez perdió la esperanza y la fe. Y dígale: Señor, yo me apropio hoy de esa palabra y quiero recibir palabra tuya y caminar en fe. Dame paz, ministra mi alma y a mi vida. Una unción nueva. Abre mis ojos para ver tu gloria. Abre mis ojos para verte. Dame un profundo sentimiento y sentir de tu presencia en mi vida. Oh Padre, yo pido ahora mismo que abra los cielos sobre tus hijos. Levanta esta iglesia, hombres y mujeres que aprenden a gemir delante de Dios. Y ahí ven el poder de Dios. Ven sus milagros. Oh, hijos míos. Oh, porque buscamos lo que no debemos de buscar. Nuestra pasión está en otras cosas, pero no en el Señor. Nos apasiona el trabajo. Nos apasionan las cosas de la vida. Pero el Señor ya no es la pasión para nosotros. Vuelve al primer amor. Vuelve a Él. En Él encuentras todo. Para tus hijos, para tu hogar, para tu vida. Él es ciudad, Él es refugio. Dígale, Espíritu Santo, lléname en esta mañana. Dame una unción nueva por ti, una pasión nueva por ti. Gime, mi querido hermano, gime delante de Él. Gime delante de su presencia. Que su oración muestre su necesidad. Padre, obra milagros en esta hora. Interven en una forma sobrenatural, Señor. En el Padre de Luchi Arango, te pido que intervengas allá en la clínica en Bogotá. Obra milagros sobrenatural. Oro por esta mujer que ha venido esta mañana aquí con un cáncer diagnosticado. Que tú estirpes esto y le muestres tu gloria a esta mujer. Oro, Señor, por esta hermana. Esta hermana allí en el hospital de Sola, querida. Padre, ayúdala. Tenga misericordia de ella. Acompáñala y envía ángeles. Oro, Señor, por este hermano que sufre. Sigue obrando de una forma sobrenatural y muéstrale tu gloria a Carlos, Aristizábal y a Claudia. En el Padre de Carlos, Señor, levántale en el poder tuyo. Sigue obrando, Señor, y limpia completamente nuestros cuerpos. Pide a Dios milagros en esta hora por personas que usted recuerda. Oh Espíritu Santo, glorifícate, glorifícate. Bendíganos, Señor, bendíganos. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Árboles del campo se han secado. Dame la vida en los hogares, en las familias. Vida y el aceite se acabó. Niña está desierta y sin vallado. En nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Vuélvenos a ti, nos volveremos. Ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio. Haz tu remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor. Abre los cielos. Abre puertas sobre tus hijos, Señor. Abre los cielos. Abre puerta de bendición sobre nosotros. Abre los cielos, Señor. Las personas que quieran salir pueden salir, pero yo quiero invitarles a que cantemos una última canción. Los que quieran quedarse, cantemos esta última canción, pero piense bien la letra. Por un momento en tu presencia, ¿qué no daría? Usted dice, no, por otras cosas que no daría. Pero por un momento en tu presencia, ¿qué no daría? Cantemos esta canción. Vienen los nuevos que quieren que oremos por usted. Y después de esta canción salimos despedidos. En tu presencia, un instante de tu amor, un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, Dios los bendiga, hermano. Vamos a invitar a las personas que vinieron por primera vez, que si nos acompañan un momento aquí en esta puerta de mano izquierda. Queremos darle información acerca de la iglesia, qué día nos reunimos. Queremos que nos cuente si tiene alguna necesidad en particular por la cual quiere usted que nosotros oremos. Lo esperamos aquí adelante, por favor, en la puerta del lado izquierdo.